Seamos audaces, sigamos trabajando juntas, dibujemos nuevas rutas, hicemos velas hacia la ciudad que nos merecemos. El Centro Social Comunitario fue, es y será, con las que estamos aquí, con las que faltan y con las que vendrán. ¡El Buñuel no se rinde! You know I'm never far away. I am your friend till the end of time, until the dawning of this day. It's been a long, long time. Aquí comienza El Buñuel en el exilio, en el 101.8 de la frecuencia modulada de Zaragoza, Radio Topo. Buenas tardes, amigos y amigas. Aquí estamos en Radio Topo en 101.8 y en directo en directo.radiotopo.org, y luego lo podréis escuchar en iVoox cuando subamos el programa. En iVoox, que no en Vox. Hoy aquí estamos hoy, pues tenemos a Inés. Hola, buenas tardes. Tenemos a Mireia. Hola, cariño. No. Y Pepe con su voz hermosa en los mandos. Uh-huh. Pepe, ¿qué voz que tienes? Dinos algo, Pepe. Hola, buenas tardes. Hola. Bueno, joder, qué voz. Gusto. Qué gusto, sí, sí. ¿De qué vamos a hablar hoy? Estoy muy nerviosa. Estamos súper festivas aquí, ¿no? Pues sí, pues hombre, se acercan las fiestas de la Magdalena y las fiestas del Gancho. Y hoy presentamos a... hoy hablaremos con Almu, que vive en la Magdalena desde el 2010 y en mayo cumplió 13 años como vecina. Ha estado implicada en muchos movimientos vecinales, como la Asociación Vecinal Magdalena Calle y Libertad, en la que continúa al día de hoy. También en una cooperativa de consumo ecológico, que al igual que en la Asociación Vecinal, tiene su sede en la Vía Láctea. Pertenece y es activista en el colectivo Bielas Salvajes, que se juntan en la ciclería, también en el barrio. Se define como ciclista, feminista y como una persona revolucionaria. Vamos, que se mete en todos los fregados habidos y por haber. Es una colaboradora excepcional en la Asociación Vecinal Magdalena Calle y Libertad. Su pasión por el barrio la han llevado a participar activamente en la organización de las fiestas autogestionadas del barrio. Este enfoque autogestionado ha permitido involucrar a los vecinos, brindándoles la oportunidad de participar activamente en la organización de las fiestas y sentirse parte integral de ellas. Todas las ideas que proponen los vecinos son valoradas y cada contribución es apreciada. Hoy hablaremos sobre los eventos de las fiestas, pero bueno, si queréis consultarlos podéis verlos a través de la página web scmadalena.com y a través de sus redes sociales. Y recordar que como la semana que viene no hay programa del Buñuel en exilio, porque es un programa quincenal, pues recordamos que desde el día 22 hasta el 2 de julio también empiezan las fiestas del barrio de... del Gancho, nuestro querido barrio. Nuestra casita. Y bueno, pues ponemos un poco de música y contactamos con Albu. Sí, sí, escucho, estoy oyendo hablar. Empeña el vecino, vecino, fino. Primos, míos, amigos, dame, fino. Se hace todo de día, pero no me voy. Bueno, pues seguimos aquí en Radio Topo. Muy buenas tardes, Almu, ¿qué tal estás? Gracias por estar Hola, aquí con ¿qué nosotras. Tal? Muy bien, por aquí. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de estas fiestas que se vienen, ¿no? Que nos cuentes para empezar que dónde y cuándo tenemos que estar para no perdernos absolutamente nada del comienzo de las fiestas de la Magdalena. Pues desde este mismo viernes, mañana, viernes 16 de junio, que empezamos a las 7 de la tarde con la corrida de pollos para la gente pequeña del barrio y de la ciudad, para todas las personas que se quieran acercar. Y acabaremos el domingo 25 de junio. Tenemos por delante 10 intensos días de actividad. ¡Qué bien! 10 diazos, que lo vamos a pasar genial, genial. Por cierto, queríamos preguntarte, el cartel de este año está muy chulo, bueno, como todos los años. ¿Quién ha diseñado...? A mí me encanta esa la portada, vamos. Yo pues soy nosotros fan. Todos los años, bueno, llevamos ya unos cuantos años que intentamos lanzar un concurso para que la gente así pues motivada y con destreza en esta área artística presente sus propuestas, y en este caso pues hubo concurso y ganó Rubén Herbás con este cartel. Es la asamblea la que decide en una de las reuniones que hacemos de preparación de la semana cuál de los carteles que llegan al concurso es el que más gusta, más responde un poco de alguna manera al lema que se plantea cada año, un poco recoge esa idea, ¿no?, del barrio que se siente y, bueno, pues que sea llamativo, visual, que llame la atención. Uh-huh. Y este año, pues lo he dicho, Rubén Herbás tuvo el placer de ser el ganador. Y nosotros el placer de ver la portada que ha hecho, porque vaya. Rubén expuso en el Buñuel con su colectivo. Y además yo fui allí donde lo conocí. Pues hablando un poco de este tema de fiestas autogestionadas por el barrio, que es un concepto muy chulo y que deberíamos estar contentos de poder hacer esto en Zaragoza. Claro, nos preguntábamos que con toda la situación que tenemos ahora, si os encontráis algún tipo de problema, de trabas, de personas que quizá no les gusta demasiado este tema y que no estén... Muy por la labor de que estas fiestas autogestionadas pues puedan ser magníficas y que todas las podamos disfrutar. Pues todos los años nos encontramos con alguna trabita, es verdad. Este año, de hecho, todo esto lleva un trámite a través de servicios públicos y nosotras, pues la gente del barrio como colectivo, como asociación, como movimiento, agentes... organizados, podemos pedir este tipo de permiso, de solicitud al ayuntamiento para que se puedan hacer cosas, actividades, actos en la calle. Este año, por ejemplo, yo creo que ha sido la primera vez que a la hora de entregar este documento, registrarlo tal cual, todo el trámite que hay que hacer, que lleva su tiempo, lo primero que hubo es una respuesta pidiéndonos más, aportando más, pues más documentos, más aclaraciones, más certificados, más, o sea, de repente fue, vale... Pones un pie en la calle, en tu calle, en la calle de debajo de tu casa, y tienes que pedir permiso para poner ese pie en la calle y decir que además, si te caes, pues estás cubierta por un montón de euros y miles de euros de seguro, porque fíjate tú, porque entonces, y cada año hemos ido viendo que cuesta más sacar adelante cosas, si no es el propio ayuntamiento el que lo lanza, el resto de la ciudadanía no tenemos un montón de trabas que salvar, que a veces son insalvables. ¿Sí? ¿Y que obligan a poner seguros civiles o cosas así, o sí, baños o algo así? Sí, el típico y tradicional seguro de responsabilidad civil que tienen que tener las asociaciones que hacen actividades y así, pues ahora te exigen una, no sé, sea, bueno, la póliza tiene que tener una cuantía de no sé cuántos, bueno, es que no sé decir ni las cantidades porque en mi cabeza no entran tantos ceros, porque no vivo en ese mundo. No voy a ser que haciendo una fiesta de la espuma o yo qué sé, o una carrera de niños, vaya a pasar, yo qué sé. Claro, pero como pasan cosas a veces y luego ya, este sí, tipo claro. De gobiernos son los primeros que intentan tirar de ahí para reventar lo que sea. Claro, eso ya claro, ve seguro. Se elaboraron las normativas. Eso es. No sea que hagamos sí, algo que no sí pueden sacar tajada. Sí. Bueno, pues a pesar de todos estos problemas que parece que cada año van a más, parece ser que la gente de los barrios seguimos tirando para adelante. Claro, ejemplo, estas fiestas, así que gracias desde aquí por seguir adelante y empujando a esta semana cultural autogestionada, a pesar de que al ayuntamiento quizá no le guste tanto que la gente nos organice para pasarlo bien. Y además he estado mirando el programa y vaya programa, no sé si, bueno, 50 está actividades majo, o majo. Una sí, locura sí. De cada día un montón de actividades, así da gusto y todo gestionado por los sí, este habíamos año. Tenido un poquito de parón, pues eso, desde 2020, que incluso en 2020 llegamos a hacer una pequeña muestra de algunas actividades en el barrio, pues desde 2020 no hemos parado, pero siempre como a una más pequeña escala. Y hasta este año, que ya la apuesta fue, venga, vamos a intentar recuperar un poco el ritmo, la cantidad de actividad, de propuestas que se han estado haciendo años anteriores a la pandemia. Y bueno, la respuesta en el barrio por parte de vecinas, vecinos, colectivos y entidades, comercios, comisión infantil, ha sido muy buena. O sea, era como que ya está, ha vuelto el momento de decir, venga, sí, se pueden hacer cosas y las queremos hacer y tenemos muchas ganas y aportar todo lo que se pueda para que se vea que el barrio está vivo. Y además tenía muchas ganas de estas fiestas porque hace 3 años que estamos aquí en Zarauza que hemos vuelto y aún no hemos podido vivir ninguna fiesta de estas a tope. Así que... Yo tengo que confesar que nosotros vivíamos en la Magdalena y nos mudamos al Gancho. Y yo recuerdo ver unas fiestas de la Magdalena, pero... Habían, pues bueno, supongo que lo poco que les dejaron hacer. Y una cosa, aquí voy a hacer una pregunta que ya sabemos, pero a ver, ¿quién va a ser el pregonero de fiestas de este año? Bueno, pues seguro que lo tenéis muy claro. Pues vienen unas gentes del Centro Social Comunitario Luis Buñuel, a la Plaza de la Magdalena, no mañana. No, me viene nada. Y hasta ahí puedo leer porque no sé nada más. ¿Es posible que todas las fiestas de este Zaragoza podríamos coparlas? Es decir, que todas fueran para el Buñuel. Puede ser. Porque las del Gancho son en honor al Buñuel también. Sí, vamos, desde aquí otra vez muy agradecidas a toda la ciudad por los abrazos continuos que estamos recibiendo por parte de todos los barrios. Así que para que quede claro, el pregón será este viernes 16 a las 9 en la Plaza de la Magdalena. Y también hay un pregón ciclista antes, que no lo hemos mencionado, a las 7:30. Sí, esta iniciativa surgió, lo que os comentaba, que en 2021, como la normativa en cuanto a emergencia sanitaria, pues no permitía grandes concentraciones de personas y así. Claro, un pregón en una plaza tampoco lo puedes controlar mucho, el tema de accesos, aforos y así. Y entonces pensamos que una opción podía ser en movimiento y en bici, que además pues era uno de los elementos y las herramientas que la pandemia ha valorado muchísimo y ha potenciado un montón, pues porque se ha visto que era un elemento muy válido para sobrevivir en estas épocas de pandemia. Y tenemos un triciclo que nos alquila la ciclería, un triciclo súper guapo con amplificador, con mesa eléctrico para moverte por donde haga falta y con una plataforma montada tal cual. Y entonces era como, bueno, pues DJ itinerante y disco móvil y alrededor eso es, disco móvil itinerante. Y salió muy mágico, muy chulo. El año pasado amenazó los 45 grados estos horribles de la ola, primera ola de calor de junio, y salió para adelante y todo bien, así que dijimos, pues oye, no hay dos sin tres, este año probamos otra vez con la musiquita dando vueltas por el barrio para llegar a este pregón de Luis Buñuel en la Plaza de la Magdalena a las 9, empezando a las 7:30 en la calle Moret. Pues este fin de semana también me parece que hay ola de calor, me parece que he leído, pero bueno. Pero un poco más suave. Yo estoy mirando las temperaturas, que también tenemos el Magdalena Street Market el domingo y es todo el día en la calle con muchos puestos implicados que están deseando que el día salga bueno y que no llueva. Y las temperaturas, bueno, son altas, pero de verdad que lo de los 42, 43 grados a las 8 de la tarde del año pasado no van a ser. Sí, superable, ya. Eso. Bueno, es algo típico de fiesta. Yo no lo había vivido nunca, creo. O llueve o te mueres de calor. ¿Y en qué consiste entonces? ¿Saldrá de la calle Moret, que es la calle que está entre la antigua Escuela de Arte y el Museo Provincial? ¿No? ¿Y entonces que hará una ruta por el barrio y acabará en la Plaza de la Magdalena o cómo? Sí, eso es. Intentamos además con el recorrido que pues llegará siempre por siempre por calles que sean calzadas, no podemos invadir calles peatonales ni nada cuando vamos en bici en grupo grande. Entonces, bueno, pues hay veces que pasan. Llegamos a pasar hasta 4 o 5 veces por la misma calle, pues porque es un eje que nos permite acceder a otras partes del barrio así más escondidas. Y es una hora y media de paseo, dando alguna vuelta de más en alguna rotonda, que nos gusta mucho. A dar vueltas. Lo llamamos rotonda feminista porque todo esto nació con los bicipiquetes de la huelga del 8 de marzo y entonces es a tope. Nos encanta. Y con un par de acciones, que es la primera vez que vamos a hacer integrar una acción dentro del pregón ciclista, es hacer que la gente, a la altura del Solar del Conejo, por ejemplo, pues con unas sillas plegables, que quien pueda llevar y quien no, sillas plegables ligeras, rollo banqueta, desayuno a la fresca en el pueblo o así, ponerlas en el solar y hacer una lectura que tenemos preparada, tal cual, echar la foto, el vídeo, y que sea como una imagen de reivindicación de queremos espacios amables, pues sí. Revitalizados, uh-huh. Cuidados, pues porque ahora mismo Solar del Conejo tiene un edificio que sí. Está en riesgo de derrumbe. Sí. Otra parada en la Plaza Tauste, pues porque es un espacio en el barrio que sufre un montón de ataques desde todos los flancos, las propias inmobiliarias haciendo el capullo, bueno, entonces parar y decir ahí, bueno, pues esto es lo que queremos, esto es lo que consideramos que es barrio, esto es lo que consideramos que es vivir en convivencia, en comunidad, tal, y pues eso, lanzar esa proclama, ese... Además, como muchos solares estos que... Esto no es un solar, es que la mayoría están cerrados, yo creo. Yo, sí, sí. No veo ni uno. Sí, yo creo que es un programa que se medio abandonó ya, que tuvo su sentido y su apoyo en su día, y pues cuando no hay voluntad política tampoco para mantener las cosas, pues mueren. No, la verdad que es una idea muy chula, pero mira, y se ha quedado ahí. No, bueno... Bueno, hecho, pero ahora se ha abandonado. Hacía falta personal y claro, pues... Pero a mí, es que a mí eso me rompe el corazón de ver los solares abandonados, cerrados. Y digo, pues al menos déjalo abierto. Ya. Sí, sí, sí. Pero hay un mantenimiento que hay que hacer al propietario o la propietaria, pues no se le presiona, parece que lo suficiente, porque es muy fácil tener cosas y no mantenerlas y no pasa nada. Uh-huh. Y los ayuntamientos pues ya no quieren invertir tampoco en tener estos espacios de que no sea un espacio insalubre, o sea que... Pero vamos que el mantener es un... solar con cemento no tiene. Pero bueno, porque ya lo sabéis, ya apuntaron el tanto. Mira lo que hemos hecho. Que nos hagan hierbas, ya está. Parece que sea muy complicado. Y tú, Almudena, como persona que ya llevas un tiempo pues organizando esta semana cultural y demás, ¿tú qué impacto ves que tiene la celebración de estas semanas y de estas fiestas de barrio entre toda la gente, entre la comunidad, entre las vecinas y demás? O sea, ¿es palpable? ¿La gente pues está más animada, se ve más por la calle, quizá las semanas después pues sale más, les ves más en las tiendas del barrio, y van a los espacios del barrio a intentar recuperarlos, aunque sea sacándote la silla ahora a la Plaza de la Magdalena o algo así? Sí, se generan unas sinergias y unas uniones así muy... Ya desde el momento en que empiezas a plantear reuniones y las abres a la participación de cualquiera y aparecen personas, pues mira, pues yo es que vivo en el barrio y me he enterado porque hay un cartel en la panadería o cosas así. Luego el estar viendo todo el despliegue de carteles que sacamos de cada actividad, de cada tal, y las vas viendo en los comercios, en los negocios, en los bares, y entonces ya sabes, pues... como que te vas identificando y vas sintiendo un poco más esa pertenencia a un grupo. No todo el mundo en el barrio comulga con la Semana Cultural, está claro, porque uh-huh. es un barrio también muy variopinto y con muchos extremos. Lo dejaremos ahí. Pero pues eso, pues donde tú te sientes bien, cómoda, que te identifica con ese lugar y ves que han puesto el cartel de pues este documental, tal, no sé qué, y dices, jo, qué guay, esta gente... Pues no sé, se va generando ese espacio en el que te sientes segura, te apetece formar parte, reconoces a otras personas también que están integradas en este mundillo, te haces como tu pequeña Galia, así, por ponerlo con una nota de humor infantil, pero es verdad, es como... Bueno, era un tema muy serio. En estos tiempos que corren necesitamos nuestras pequeñas Galias para sobrevivir, porque lo de fuera es horrible. Pues sí, totalmente de acuerdo, vaya. A mí me parece muy buen símil, la verdad. Yo que me he estado revisando el programa de fiestas, he visto que en las últimas páginas están ahí todos los locales y tiendas que colaboran y digo, madre mía. La verdad sí, esa es otra cosa de las que se ha recuperado, porque con el rollo de la pandemia y toda la crisis derivada de ella, pues el hacer un poco de presión a los comercios y a las entidades y bares de colaborar económicamente con la Semana Cultural, estos dos últimos años nos costaba, pues porque ha sido un sector que se ha visto muy afectado por, uh-huh. por todo lo que ha estado pasando, y entonces pedir un esfuerzo más era como, no, si es que lo tenemos que hacer el resto, ¿no? Ya está, quien pueda lo hace y si no, no pasa nada. Y este año dijimos, venga, pues volvemos otra vez a esta parte de intentar involucrarles de esta manera, ¿no? La Semana Cultural es autogestionada y tiene sus gastos, no se pide ningún dinero ya, ninguna subvención, no hay nada que no sea lo que cada cual aporta. Y su tiempo, sus ganas y quien tiene posibilidad de aportar económicamente, pues económicamente. Y nos sorprendimos con la mega respuesta que hubo por parte de los comercios y está guay porque pues al final identifican esto como una oportunidad de sentirse parte, ¿no? Yo no creo que sea, venga, sí, es que voy a poner 10 euros, voy a salir en un programa o super publicidad muy barata, no, porque no va de eso, o sea, esto llega hasta donde llega, eso también lo sabemos, y es más esa parte maja de decir, sí, que es que yo soy yo soy Madalena y yo soy de la Semana Cultural de la Madalena y quiero formar parte y si la vía que tengo es por este lado, pues por este lado a tope. Y todo el mundo al que se ha ido a comentarle, mira, pues estamos ya en la organización montando esto, tal. Sí, por supuesto participo, colaboro. O sea, un 95% de las personas con las que se ha hablado se han ofrecido. Y a lo que sea, si es esto y todo lo que necesitéis, y por favor, y contad con nosotros, muy bien, sí, está guay. Pues qué bien, ¿no? La verdad es que es muy gratificante, sí. La verdad. Sí. Pues... Y luego el día 23 es la hoguera de San Juan, que he oído problemas otros años. Este año he visto que se va a realizar. No sé si ha habido alguna novedad al respecto o porque este año se puede hacer y otros años no se ha podido. La verdad que no sé cómo es la historia. La última vez que se programó y se pidió permiso y se denegó por parte del ayuntamiento en 2019, se hizo una pequeña hoguera clandestina, vecinal, ilegal. Fortuita, que apareció ahí espontáneamente, sí. ¿No? Sí, había... La casualidad. Y había la casualidad, que el día 23... Y entonces ya sabíamos, por lo tanto, que ya se denegó ese año, pues que ya eso iba a ser una constante. Porque en aplicación de la normativa, yo creo que es de la Comunidad Autónoma de Aragón, creo que la competencia en este tema de la protección de incendios y así la tienen las comunidades, pero no me hagáis mucho caso, que no estoy segura. Bueno, pues es verdad que si la aplicas al dedillo, el Parque Bruil pues no daba ni las distancias ni tal, no sé. Bueno, en algunos sitios quitan bancos para el día en cuestión y luego se vuelven a poner. Aquí no había manera de solucionarlo de ninguna manera. Y el ayuntamiento preautorizó un espacio para llevarla allí. En un espacio dentro del distrito que dijeron, venga, aquí se cumplen las medidas, que no es fácil encontrar, y en el casco histórico, que es un barrio de la ciudad, un distrito apretadito, tenemos el río, pero luego por dentro está todo muy apretadito, es muy complicado encontrar un lugar que te den todos esos diámetros que necesitas para que no arda todo. Ostras, pero llama la atención que pues, no sé, en Valencia los muñecos que ponen ahí a arder. Por eso te digo que yo creo que es una cuestión autonómica. Pues mira, por eso te digo que yo creo que es una cuestión autonómica y que en la Comunidad Valenciana, por salvar el tema de las fallas, que es una tradición muy respetada y protegida, pues hay una normativa. En Aragón hay otra. Pues mira, en este tema te diré que no se puede. Te diré otra cosa. Creo yo. Y yo, dime. A ver, yo esto, o sea, yo los valencianos totalmente respetando su fiesta y ellos lo que quieren hacer. Pero es que aquí en Zaragoza el año pasado se hizo las fallas. Es decir, hubo un evento de fallas. Y entonces fue justo la casualidad, por los mismos tiempos en los que la casualidad que la hoguera de San Juan, de la Madalena y la del Gancho fueron censuradas, lo voy a decir así. Entonces, claro, yo me planteé allí que sí, que había bomberos y tal, y dije, a ver, entonces esta gente sí, pero nosotros no. Y me hizo mucha gracia de decir, ah, bueno, vale. De hecho, hasta donde sé, creo que en Plaza San Francisco se sigue autorizando la hoguera. Y tampoco hemos encontrado medidas que den como para que se pueda, igual que no se podía en el Parque Bruil, por los mismos motivos. Pero la de la Plaza San Francisco sí. Uh-huh. Y es la Plaza San Francisco, claro, no les vas a quitar. Yo estuve hace poco a las buenas gentes de la plaza. Sí, estuvimos hace unos años, hace poco, en una que hacen en la Estación del Norte, que claro, hay una explanada ahí, pero vamos, es que me hace exageradísimo, hace falta tantísima seguridad, tantísimos cientos de metros de seguridad por los lados y las vallas que están a 5 metros o no sé cuánta barbaridad de metros de... Sí. Es que, a ver, pero qué gracia tiene esto. Pero tampoco es así. Yeah. Yo cuando era cría la hacíamos en la calle y un poco más y quemábamos medio barrio. Es decir, que también me parece que haya un mínimo. Sí, como, a ver, control tiene que haber, pero qué gracia tiene que haber, es verdad. Pero me pegó a mí. Me vas a quemar el barrio. Pepe, ¿tú no te acuerdas que guardábamos muebles todo el año para echarlos a la bodega San Juan? ¿No te acuerdas? Los de barrio, pero somos así muy radicales. Pero bueno, este año finalmente se va a hacer, ¿no? En la pista de patinaje del Parque de Galerías. Se va a hacer en la pista de patinaje. Y claro, pues como se va a hacer y nos vinimos arriba y dijimos, venga, que sí, que está, como está preautorizada, la podremos hacer tal cual. Pues organizamos una tarde así, tarde-noche de encendido de hoguera, pues con algo más de acompañamiento de actividad, como un DJ y tal, no sé qué. Pues lo que nos hemos encontrado con la respuesta del ayuntamiento de la solicitud de servicios públicos es que, como no es un lugar en el que haya preinstalada ninguna caja de punto de luz, pues el ayuntamiento no se va a instalar toda la ocasión. Entonces, vale, pues vamos a hacer una hoguera, pero no vamos a tener donde poner luz para que haya algo de iluminación, donde poner los amplificadores, donde, o sea, es todo un drama. Porque... ¿Pero qué le pasa a este ayuntamiento? Parece que no le gusta que hagamos cosas. Y si hubiera un punto de luz, te diría que es peligroso porque puede saltar la luz. Es que no veis que es... No, claro. Da igual. Otra cosa sería otra. Invitamos a todo el mundo a llevar linternas o lo que quiera aportar. Galas. Pero esto se va a hacer y va a salir perfecto. Extintores, vamos. Por seguridad, también llevamos todos extintores. Eso sí. También hay que llevar un extintor. A ver, también, yo por favor... recomiendo cabeza, ¿eh? O sea, no saltéis hogueras, no tiréis petardos. No se puede, además. La premisa es pasarlo bien. Hasta que no son brásicas, no se puede. Exacto. Eso es. Yo teníamos aquí una de esas preguntas que te quería hacer muy especialmente, y era esta de si tienes algún momento más memorable y gratificante que te haya pasado durante las fiestas del barrio. Algo así que te haya quedado en la memoria. Pues tengo varios, lo que pasa es el mismo acto siempre. Pero me ha pasado muchos años el momento, y encima es algo que ya no se va a poder hacer, y es el tema de las comidas populares, el cerrar una calle, sacar un mesa, sillas y juntarte con todos los vecinos de esa calle a comer. Eso a mí me parecía siempre una flipada, o sea, era como, ostras, qué guay que estoy comiendo en la calle con el vecino de enfrente, muy guay. Sí, está chulo. Y luego, después de una semana de actos más o menos multitudinarios, los hay de todos los colores, preparamos siempre una pequeña traca de fin de fiestas en la Plaza de la Madalena, y normalmente acudimos pues los que hemos estado implicados un poco en las asambleas previas y eso, pues gente que ha estado colaborando muy de cerca también en los eventos más importantes y más grandes de la Semana Cultural, pero que te juntas un grupito muy pequeño de gente. Bueno. Y ese momento de verdad que se siente una cosa ahí de ay, hasta el año que viene, no sé, supongo que pues como las fiestas de los pueblos y el pobre de mí y estas cosas. Sí, un poco. Te tocan un poco la fibra y es de, ¡ah, ya se ha acabado! Ya suena el último petardo y es de, ¡ay, venga, hasta el año que viene! Sí, con lo bien que ha estado, tal. Y nos abrazamos, lo celebramos, tal. Esa traca final siempre es como, no quiero que llegue. Y además, pero entre que los que lo organizáis es como, bueno, se acabó ya, descanso y... Exacto. Sí. A ver, pena, y ahora pero... las cervezas nos las vamos a tomar nosotros, ¿no? Exacto. Nos vamos. Yo siempre me gusta, el marido y yo somos del mismo pueblo y estuvimos mucho tiempo en las fiestas de mi pueblo. Y al final es como cuando se están acabando, qué bien se han acabado las fiestas, porque casi acaban conmigo. Es decir, ha ido todo muy bien. Es un sentimiento así, sí. Sí, que te liberas y dices, bueno, va, el año que viene no me voy a meter. Mentira, porque te vas a meter igual. A ver, claro. Entonces, yo me gustaría saber... Bueno, a ver, ¿cómo se involucra un poco el barrio, la preparación y la ejecución? Es decir, yo vivo ahora mismo, yo soy de la Madalena, ¿y cómo puedo acceder? ¿Cómo puedo participar? Pues ahora mismo la vía más fácil, por lo accesible que es para casi todo el mundo, salvando la brecha digital, es a través de redes sociales, es el primer momento en el que tenemos capacidad de empezar a mover convocatorias para empezar a reunirnos. Entonces, también se sacan unos carteles para que se puedan ver en pues el típico comercio del barrio que además colabora y que por el que pasa mucha gente, pues la panadería, la frutería, rollo así. Y a partir de ahí ya es, te integras en una asamblea que tiene un grupo de correo, o sea, me imagino que estoy diciendo cosas como muy... muy normales y muy habituales en cualquier gestión de eventos de este tipo. Sí, pero bueno, la gente igual tampoco gente está que muy... No, claro. A nosotros sí, porque estamos muy acostumbrados a estas cosas, sí, pero claro. La gente en general yo creo que no. Y así pues ya pues te estableces esa red, esa conexión. Y, o sea, el año que viene que estén y ya atentos... Y es participar en asambleas. Exacto, que estén atentos y que vosotros sacaréis carteles en donde podéis participar y correos y me figuro también pues teléfonos y cosas así, ¿no? Eso es. Sí. O sea, es por el contacto directo, al final es la mejor manera. Bueno, es que hay veces, yo es que he vivido mucho que hay mucha gente que se cree que no le toca o que no puede o que eso no es de ellos y que ya está todo montado y es al revés, cuanta más gente participe mucho mejor y está abierto a todo el mundo y la verdad es que es muy gratificante hacer cosas por tu barrio y por tu gente. Uh-huh. Hombre, igual tienen más nociones de que existen comisiones de festejos y este tipo de cosas y a lo mejor depende en qué barrio, yo porque trabajo en el barrio de San José, pues igual son grupos un poco más herméticos, tienen sus cargos y tienen sus cosas, yo lo conozco desde fuera, pero pues veo a la misma gente año tras año implicada y cuando dimiten unos entran otros en bloque y es un sistema un poquito más no voy a decir cerrado porque me imagino que como en todo, todos necesitamos que entre gente a participar, siempre, a colaborar y a poner fuerzas y energías. Pero bueno, en este caso no, esto es, hay un día y una hora y tú acudes allí y el día que estás entras ya eres parte de esto, no, ni hay nadie que dirige ni pone el nombre. Es decir, es, nada, es, entonces podemos decir que es asamblea de las fiestas, sí, de la Magdalena. ¿Y esto más o menos cuándo, sí, empieza? Pues empieza, normalmente en cuanto empieza el año, no es que empiece a haber reuniones. Pero sí que la gente que tiene esa inquietud empieza a hablar, ¿no? Y te encuentras y ya pues te encuentras, te cruzas con fulanita y es de, uy, pues dentro de poco habrá que empezar a pensar en la semana cultural, ya, pues sí, ¿no podríamos reunirnos este año? ¿Y qué día de la semana te viene bien a ti mejor? Pues ¿y cuánto yo este hace año que prefiero hacéis los esto? Jueves. ¿Y cuánto empezó esto? ¿Cuánto hace? Sí, es decir, ¿la semana cultural en general? ¿O este año? No, no, en general, es decir, ¿qué día dijisteis? En general. Vamos a hacer una asamblea para hacer las fiestas del barrio. Pues el grupo motor, que ya fue finales de los 80, principios de los 90, empezaron así, igual. Bueno. Así, se juntaron unos cuantos y dijeron, venga, y hacían otras cosas, ya se reunían para muchas otras cosas, y dijeron, vamos a empezar a hacer en torno al 23 de junio una propuesta de actividades, sobre todo desde los movimientos sociales. Es verdad que eran programas muy participados por movimientos sociales y por asociaciones y así, y hasta hoy yo creo que hemos mantenido el modelo prácticamente sin cambiar casi nada. A ver, tontericas estas de concursos de cartel y así, pero yo creo que siempre ha habido cosas así parecidas. Muy bien, y para organizar un evento, por ejemplo, un evento de las fiestas, ¿cómo se empieza a organizar y planificar? O sea, si un vecino, pues ahí, por ejemplo, tiene una idea para una... Todo esto para el año que viene, ¿eh? Bueno, claro, pues, sí, por supuesto, ahora ya un poco tarde ya, me parece, para este año. Tenemos a Carlos, por ejemplo, que es un vecino, que él se ha encargado de organizar una trovada de gaiteros, pues porque tiene contacto con este mundillo, él forma parte, sus amigos, y entonces es una persona que acude a las asambleas, colabora, es parte de la Asamblea de la Semana Cultural, colabora, participa, pone su tiempo, sus ganas, su tal, para todo lo demás, y además él propone esta actividad. Ese es un modelo, por ejemplo. Hay una comisión infantil también, pues se organizan un poco en paralelo a la asamblea, por un lado para armar su programa de actividades infantiles, y luego además se implican en la organización general de la Semana Cultural y traen su propuesta de actividades infantiles y se implican también en el resto de actividades, y lo mismo, pues se da por válida la propuesta, se añade en el programa. Asociaciones, colectivos que tienen un espacio en el barrio y dicen, venga, pues queremos proponer una proyección, pues lo mismo, vienen a les pedimos un mínimo, que es por lo menos participar en una asamblea en todos estos dos o tres meses de preparación. Uh-huh. También entendemos que hay gente que, pues mira, que es que son los jueves cada 15 días a las 8 y ningún jueves puedes a las 8, pues no vas a estar persiguiendo a la gente, pero una persona un día que se acerque a contarnos de qué va la historia, no, uh-huh, no vale que de repente aparezca una propuesta de alguien que no conocemos, no sabemos de dónde viene, no. A ver, tiene que ser algo, está basado en la confianza, pero claro, bueno, que nos hayamos podido saludar, por lo menos. Asambleario. Es decir, claro, asamblearios, esto nace de la gente, para la gente, y es la gente que tiene que participar y tenemos que poner todos de nuestra parte. El ayuntamiento. Y luego también la propia asamblea se reserva un tiempo para pensar actividades que sean organizadas directamente por la propia asamblea. Ah, o sea, claro, que más allá de los colectivos que estén implicados o no, por a través de las personas que participan en la asamblea, más allá de eso es, no, esto ya como asamblea, pues este pregón ciclista, o la hoguera, o bueno, hay unas cuantas actividades de este tipo que llevan mucho esfuerzo también, porque es coordinarse entre muchas personas y pues hacer caso a muchos gustos diferentes y a muchos perfiles, pero nos parece que es como la actividad perfecta, entre comillas, no hay nada perfecto, pero la actividad ideal, la, uh-huh, que al final hemos generado entre todas, intentando tener todos los perfiles en cuenta y eso, que sea muy participada. Uh-huh. Vale. ¿Y el ayuntamiento no pone ni un duro en estas fiestas? ¿Es todo autogestionado? Esta edición no pone dinero de ningún tipo. De hecho, ponemos nosotros fianzas y depósitos y no sé qué al ayuntamiento, porque si no, mucho dinero, que luego se devuelve, pero de primeras tienes que tener ahí un fondo. Sí que ha habido años pues que había subvenciones del PITS y entonces claro, hay actividades que están muy guay, pero que implican un gran desembolso de dinero solo para llevar a cabo, por ejemplo, en un concierto, pagar unos técnicos de sonido. Y ahora que hay que pagar el unos equipos, Pagar el generador porque no te ponen un punto de luz, sí, o sí. Pagar, yo qué sé, pues todo ese tipo de cosas, pues intentaba buscar un poco ese apoyo para justo para esa, o sea, para unas cosas muy concretas, pues que hay que poner baños, que hay que poner no sé qué. Pero ya hace un tiempo que se decidió que no, pues porque suponía luego una dependencia y una censura en algunos casos, en depende de qué actividades, y dices, pues es que no me compensa, o sea, no me apetece que me estés diciendo lo que puedo y no puedo hacer porque a ti no te guste o porque quieras silenciar cosas. Y luego entonces, te colgues la medallita. Eso es, Bueno, Almu, pues ahora mismo es autogestión. Pues sí, sí, es que ha sido un placer hablar contigo. Tenemos muchas ganas de que empiecen las fiestas de la Magdalena. De hecho, yo personalmente empiezan el día de mi cumpleaños, que es pues un muy buen regalo. No existen las casualidades. No existen las casualidades. Y yo voy a decir lo que dijo Supermaño, que es viva las fiestas de mi pueblo y las del pueblo al lado, que son muy mágicas también. O sea, que viva las fiestas de la Madalena y las del gancho. Muchas gracias, Almu. Y gracias por... Muchas gracias a vosotras. Vamos, y nos vemos ya a partir de mañana, ¿no? Pues sí, sí. Eso es. Eso ahí es. Estaremos. Muy aquí bien. A inundar. Muy bien. Muchas gracias. Un besico. Un besico. Yo tengo un montón de... Somos los mismos que cuando empezamos. Cuidado, cuidado. Bueno, y os recordamos que dentro de esta Semana Cultural del Barrio de la Magdalena, el sábado 17 de junio a las 8 de la tarde, es el 30 aniversario de Radio Topo. 30 años en las ondas y en el barrio. La canción que acaba de sonar es de los magnetófonos. Magnetófonos. Rollito Riguesca, que estarán celebrando con nosotras, junto a Los Atunes, Mr. Pendejo y Tremendo Capazo. Como hemos dicho, el sábado 17 de junio a las 8, en la pista de patinaje de Paseo Echegaray, con una barra autogestionada para apoyar a la radio, que es donde nos encontramos. Y estaremos ayudando en lo que haga falta. No, estaremos en la barra. Y bebiendo y gastando, bebiendo y gastando y sirviendo, o sea, todo. Y no vengáis tarde, eso. No vengáis tarde o nos lo beberemos todo, o sea, vosotros sabréis. Ser puntuales. Así que porque todo el mundo ahí, 10 minutos antes por lo menos. Va a hacer calor y va a haber mucha sed. Uf, madre mía. La última fiesta de Radio Topo, ¿te acuerdas en el Conejo? El calor que nos hizo. Pues sí. Más cosas esta semana. Bueno, pues entonces vamos a hablar de las cosas que tenemos pendientes. Claro, es que vamos a hablar de las fiestas de la Magdalena, pero luego vienen las fiestas del Gancho, que coinciden varios días incluso. O sea que es posible que muramos en julio. De tanta fiesta. De tanta fiesta, sí. Muertos. El día 2 de julio que acaban las fiestas del Gancho estaremos muertos. Hasta las siguientes. Hasta aquí, hasta luego las fiestas de agosto, y ya sí, yo lo hago en octubre y ya luego ya mueres. Septiembre también. A ver, ¿qué pasa aquí al lado, en la Vía Láctea? En la Vía Láctea, bueno, dentro de la Semana Cultural de la Magdalena tenemos un taller de rastreo de fauna silvestre. El sábado 17 a las 11 de la mañana. Taller de rastreo. Bueno, uh-huh. No sé cómo será eso. Muy interesante. Hombre, no sé. El martes 20 a las 7, Repair Café. El miércoles 21 a las 7, el cabaret de la Vía Láctea. El jueves 22 a las 7, el taller de iniciación al compás flamenco. ¡Olé! El jueves 22 a las 9, teatro, estreno de La Resurada, que esto ya lo comentamos hace unas semanas. Bueno, aquí en la Vía Láctea siempre hay cosas. Y todas las actividades son gratuitas, por si alguien se lo pregunta. También tenemos mañana la presentación del libro A Zaragoza o al Charco. A las 6:30 en la Pantera Rosa. Nuestro amigo de la Pantera Rosa. Bueno, Pantera Rosa. Referente. Y el 17 de junio tenemos el evento solidario contra las enfermedades tropicales olvidadas. A las 6 en la Pantera Rosa, de nuevo, con la presentación del proyecto en el Centro Donata 2022. Y a las 8 en el Bar Potoca, un tapeo solidario que pone Maño Marfileño. Madre mía, qué pinta. Y bueno, y dentro de las actividades de las fiestas, aquí, bueno, nos hemos preparado un guión que tenemos aquí hojas y hojas para aburrir. De todas maneras, yo os informo que si os pasáis por el Centro Social Casco Lanuza, está puesto todo en el cristal, todo el programa de fiestas del Gancho. Y en su web, cascohistórico.es, creo que era, y ahí está todo el programa de fiestas. Además, del Gancho. En los carteles que habréis visto por el barrio hay un código QR que si lo escaneáis con el móvil os lleva también al programa de fiestas. ¿Cuántos detalles sabes de esas fiestas, sí, no? Sí, ¿eh? ¿Cuántos detalles sabes, Mireia? La casualidad. La casualidad que estoy yo en la asamblea. Vaya, y el cartel, vaya. Qué bonito de las fiestas del Gancho, ¿eh? Sí, bueno, sí. Esto ya lo expliqué yo aquí cuando me lo preguntó la Rosalía. Que el cartel lo hice yo, que me hizo muchísima ilusión. Pues eso, ¿y qué redes sociales te podemos ver? Mireia, que no. Vale. No. Tranquilos, tranquilos. La verdad, yo estoy muy contenta porque además tengo que decir que este año, aparte del cartel, hemos tenido la suerte de poder hacer camisetas, porque ya sabéis que en el Gancho se hace una camiseta homenajeando el cartel de cada año. Y este año, como lo hacía yo, pues decidí hacer el logo de los vasos, que me gusta más. Ajá. Es más cañero. Y entonces hemos hecho camisetas y pañuelos. Se venderán a precios populares y la gente podrá ir forrada con todo lo que quiera de todas las fiestas al Gancho, equipados como en peñas. O sea, en vez de llevar ropa Adidas, llevamos todo marca de marca de A ver, aquí me fallas porque para mí la Adidas es la marca de los punkis. Sí. Con la cantidad de actividades que hay, con que abras el panfleto del todo, te puedes forrar entero, te puedes hacer un vestido. Madre mía. Yo también, como el monte, estoy súper orgullosa porque la gente del barrio del Gancho se ha volcado en todas las actividades y tenemos actividades muy cañeras. Volvemos a tener la carrera de contacones, tenemos un taller Drag Queen y Drag King. Esto en las fiestas del Gancho. En las fiestas del Gancho, o sea, hemos preparado un montón de cosas con mucha ilusión, con muchas ganas, y yo tengo, bueno, es que tengo muchas ganas de que pase todo y que vaya todo muy bien. Y sí, también nos han puteado mucho. ¿Sí? Buah, lo mismo. Todo igual. Qué vaya. Cosas, ¿eh? Sí, sí. Será casualidad. Supongo que lo hacen a todos los barrios. Este ayuntamiento, sí, sí. Yo no entiendo. Es todo porque tiene que llevar el sellico de ayuntamiento y es como... Por supuesto que no entiendo, Mireia. Sí, es... Pero me refiero, con la gente tan cañera, con los barrios tan cañeros, con las propuestas tan autogestionadas, o sea, que es que no tienen que... Bueno, todo lo no de es ni problema se les podría dar al ayuntamiento con esto. Es una rabia, pero es que no tenéis sé. Que pensar que son actividades muy muy difíciles para el ayuntamiento, porque una corrida de pollos, un peón ciclista. Yo lo siento, es que pero son cosas que no le he preguntado a Almudena para no quedar como una cateta, pero ¿qué es una corrida de pollos? Porque a mí se me ocurren cosas muy raras, ¿eh? Pues lo he mirado porque a mí también me Sí, yo que no seamos los dos de la misma casa, ¿eh? Pues son, pues que hacen carreras con niños, ¿no? Pero con niños no, vestidos de pollos. No, yo supongo, hablo sin saber, pero supongo que será más como un pilla-pilla general. Sí, algo así, eso es. Que van los pollitos, pues los críos y las crías por ahí corriendo. Claro, es que yo como soy muy de pueblo, en mi pueblo una carrera de pollos era cosas muy antianimalistas. Que no voy a comentar aquí. Sí, por eso te hablas de eso, pero he deducido que no. Como no estamos seguras, estaremos ahí a la hora para... Llevaremos a todos los críos que conozcamos. Venid todos a mirar que no sean pollos de verdad. Hombre, pobre. Hombre, por favor. ¿Tú te acuerdas en el pueblo cuando hacíamos la carrera de burros? Sí, y de tractores, marcha atrás. Sí. Y de ¿cómo se llama eso? De los cacharros aquellos de la obra. ¿Cómo se llama eso? De carretillas. Eso. Había que entretenerse. Una vez ganamos Pedro y yo y nos descalificaron, porque es muy injusto el mundo. Sí, porque hicimos trampas. No, porque hicimos trampas. Mañana viernes 16 comienza a las 7 con la corrida de pollos en la Plaza de Magdalena. Luego tenemos a las 7 y media en calle Moret el pregón ciclista, que es lo que hemos hablado antes. Y luego a las 9, pregón que lo hará CSC Luis Buñuel. No me suena. Deben ser nuevos. Deben ser nuevos en la ciudad, ¿no? Atentos que ahí estaremos todos. El sábado, el taller de rastreo de huellas de fauna silvestre, que mira que me lo he leído para no repetirlo, pues lo vuelvo a repetir. Hay que inscribirse, así que buscar la información si estáis interesadas. Buscar en internet que... O venir al espacio colectivo de la Vía Láctea, claro, a preguntar también. Que la Vía Láctea siempre está bien venir a visitarles. Luego, al sábado a las 12, tenemos un vermut Canal Roya más un cuento organizado por la Taberna Potoca. Luego a las 12 también. Bueno, se realiza en la Taberna Potoca. Lo organiza la Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón. No sé ni leer. Plataforma en la que deberíamos de estar todas también metidas. Eso es. Bueno. Mi opinión. Tengo muchas movidas yo ya. Digo, ya no doy para pasear, que yo creo. A las 12, a la misma hora, tenemos la trovada de gaiteros. A los que les gusten las gaitas, pues ahí pueden ir. Organizada por la Asamblea de la Semana Cultural. Pasa calles infantil a las 11 y media. Esto está muy bien organizado. Pedro, plaza no critiques. En la Plaza de San Agustín. Plaza San Agustín, ¿cuál es? Plaza San Agustín. Ah, vale. Ahí detrás, ¿no? Uh-huh. Luego... Esa S del centro de historias. ¿Qué ganas tengo yo de hablar de esa S, por favor? Para que tenemos la voz que nos es la voz de nuestra conciencia. Entonces, ¿qué parece? ¿Que estemos hablando solos? Luego a las 3 tenemos la comida popular organizada por CSA La Revuelta. A las 6... presentación del proyecto del Centro Donata 2022 Costa de Marfil, que lo hemos mencionado antes, en la Pantera Rosa. Eso es. A las 9 y cuarto tenemos la verbena enlatada, masterclass de salsa y pinchada, feminista con Bárbara Gatland. Super DJ, buenísima. En la Plaza de la Magdalena. Y la organizan las NICA, Feministas Aragón por Nicaragua. Eso es. Luego a las 10, cine de verano en el Parque Bruil, organizado por la Comisión Infantil... Y a las 6:30... Eso es que nos lo hemos saltado. Un salto espacio temporal. A las 6:30 dejáis al pasado y podéis hacer el paseo histórico Eco de la Insurrección. Organizado... ¡Ole! En la CSA, La Revuelta y organiza Acción Libertaria. ¡Qué bien! El domingo 18 tenemos la Magdalena Street Market, un mercadillo de artesanía. Vamos a acelerar porque, nos sí. queda. Vamos por la página. Ah, perfecto, pues entonces vamos muy lentos. No, porta. A la una el vermú. ¿Por dónde iba? Bueno, a la una será el vermú musical de Bons Vivants in the Street, en la esquina de Calle Mayor con Calle Cortesías, que lo organiza el Crápula, el Gallinero, Vinagre y Rock y el Endalto. Esa esquina de ese barrio es tremenda, ¿eh? Y luego a las 8, las 8 es una hora muy concurrida porque tenemos tres eventazos. El concierto 30 aniversario de Radio Topo, no sé si lo habéis oído, pero... ¿Radio qué? Que recordamos será a las 8 en la pista de patinaje de Parque Tenerías con Lineal del Ebro. ¿Te refieres a esa radio del 101.8 CMI en directo.radiotopo? No tengo idea. Ay, deja de soltar el micro, que estamos hablando nosotras. Y al mismo tiempo en el bar Potoca habrá un tapeo solidario organizado por la Pantera Rosa y el Potoca. Y también habrá un concierto en la calle Palafox número 28 de Oscuro Culto, que vienen desde Madrid, y Neon de Plagan, que vienen desde Estocolmo. No, no, sí, de aquí al lado. Uh-huh. Que tiene pinta de ser súper metalero esto, ¿no? Sí, sí, vamos. Hostia, pues eso quiero ir, ¿eh? Pues vamos. A ver, el lunes... Pero si estarás en Radio Top, en la fiesta aniversario de Radio Se puede Top. Todo, se puede todo, Inés, se puede todo. A ver, al día siguiente, si seguís vivos, a las 10 de la mañana hay un huerto musical, jornada de puertas abiertas en el huerto San Nicolás. Pues al día siguiente de la fiesta de Radio Topo. Correcto. En el concierto Escuela Municipal, en la plaza San Nicolás número 3. A las 7 de la mañana, ahí estaremos, ¿eh? ¿Puedo hablar? Organiza Caritas Salud Mental y Exclusión y Canonesas, que lo he leído bien, ¿sí? En el Santo Sepulcro. A las 6 está Divergus, cuando la calle se llena de juego. Que me parece a mí que eso está aquello de los juegos XXL. ¿Me quiere sonar? Tiene pinta. Y luego a las 7, proyección documental Mi Holocausto, de Filomena Franz, el genocidio de los gitanos. Madre mía, europeos. En La Revuelta, organiza el 8M. Temas duros. Pero importantes. No, sí, sí. Martes 20, 5:30, música y calle y talleres creativos. A ver, ahora. Amónico, proyecto educativo. Organiza la comisión infantil. Chicos, estos chicos. Se lo van a pasar bomba los más pequeños esta semana. Pues madre mía, qué envidia. 5:30 a 9:30, primer torneo de pádel, Canal Roya Parque Natural. Ya. Esto no sé si es que está bien escrito, lo estoy leyendo yo raro. No, sí. Sí, sí, está bien escrito, yo también lo estoy leyendo. Un saludo a Luis, que me dice que hablo como una abuela. Pues nada, Luis, aquí lo tienes, disfrútalo. La primera ronda son tres niveles: iniciación, medio y avanzado. Aportación voluntaria de 10 euros, inscripciones hasta el día 12 del 6. Es decir, ya pasó. Vaya. Al pasado e inscribiros. Exacto. Pero si os gusta verlo, podéis acudir a Alberto Maestro, al centro deportivo, ¿no? Se hace, sí, eso, el centro maestro. 5:30, 9:30, al mismo tiempo se hace. Ah, no. Es lo mismo, ¿es la lo primera mismo? Parte es la primera ronda y luego serán las semifinales del sí. pádel. Todo recordando. Sí, sí, todo va al mismo tiempo, madre mía. Por el. Canal, por un parque estresando. Natural en Canal Arroya. No, no, es que si no pueden estar ahí hasta las 1000. A las 8, otra cosa, Centroamérica está en el barrio. Rebecca Lane en concierto. Sorry Trap, Sound Antisystem, pista de patinaje, Parque Tenerías, Lineal Ebro. Organiza Feministas Aragón por Nicaragua. Vaya fiestón. Venga, va. El miércoles 21 a las 6 de la tarde continuamos con las tardes de limonada, que lo organiza la comisión infantil de nuevo para tomar algo fresquito con este calor que va a hacer. Y a las 6 también hay tarde de monólogos. Sobre Amparo Pos, Toda una vida, por Lidia Andaluz. El rey de las fiestas, Romancero monomarental, por Eva Cris Nieto, en el local de la CGT. Y lo organiza la CGT. Oído. Oído cocina. A las 7 tenemos el cabaret de la Vía Láctea, que hay que inscribirse. Podéis acudir a la Vía Láctea, como habíamos dicho antes, o buscar en las redes cómo hacerlo. Y también tenemos el Ripper Café, que será aquí mismo también. Así que si os gusta una cosa o la otra, podéis acudir aquí. A las 8, el recital Aurora Surgit, Fulgida. Recital de Ana Zurita, que es soprano, y Joan Chic, violín, Lirio Martínez, al cello, en la iglesia de María Magdalena. Y organiza el Crápula, el Gallinero, Vinagre y Rock y el Entalto. A las 7, una hora antes... Otra vez viajar. La proyección documental... España 1, Portugal 0. José Rick, militante antifascista de 102 años, repasa su vida de lucha desde 1931. con una presentación y un coloquio a cargo de los autores, en La Revuelta. A eso quiero ir, ¿eh? De 5:30 a 7 está el torneo de pádel de Canal Roya Parque Natural. Ya la final, este eso, día, como ya hemos dicho antes, no en el Centro Deportivo Alberto Maestro. Y a las 8, o sea, a las 6, sí, perdón, una exposición. ¿Coges el DeLorean? Que no, a las 6. Una exposición fanzine. Zona Joven Casco Viejo, que lo organiza la Zona Joven del Casco Viejo, y el IES Pedro de Luna y la Pantera Rosa. Para la gente que esté confundida, les digo que el ayuntamiento ha cambiado la Casa de Juventud. Ya no es la Casa de Juventud, ahora es la Zona Joven. Para vale. Para que os ubiquéis, que vale, les ha dado por cambiar el nombre. Es completamente diferente. Sí, sí, era súper necesario. El jueves 22, a las 5:30, están los Juegos XL en la Plaza Tauste, que lo organiza la Comisión Infantil de nuevo. A las 7:30 está la presentación del libro Aragón Rebelde y Republicano, con su autor Alfredo Carralero Vázquez, en la Pantera Rosa. Y a las 7, taller de iniciación al compás flamenco que ya hemos mencionado antes, con inscripción previa en la Vía Láctea. Y finalmente a las 8 tenemos una verbena enlatada, Jailhouse Reggae and Friends, en la Plaza Madalena. ¿Qué es una verbena enlatada? Pues era... Tendrás que ir para averiguarlo. Digo yo que será pinchao. Pues no. Iré. Irás. Venirse. No, irás tú. A ver, ¿el viernes qué? El viernes tenemos una presentación de fanzine a las 6 en la Pantera Rosa. Y a las 11 de la noche tenemos el encendido de la hoguera de San Juan. ¡Ole! En la pista de patinaje Parque Tenerías y Lineal del Ebro. Eso. Acordaos de venir con linternas y... ¿Y extintores? Eso es. Pero a las 8, un rato antes, hay conciertos. En el Arrebato. Exactamente, con los Manises, que vienen desde... La Manise. La France. La France. La France. Elx. Elx. Con cuchillas, que vienen desde Zaragoza. Y un nombre chulísimo, por cierto. Había entendido que decías que los Manises venían con cuchillas desde Francia. Yo, por esta cargada, a ver, y estos eran el Arrebato. A que a Zaragoza están los franceses, que no vengan muy bravos, ¿eh? Ule. Eso, los franceses sin cuchillas. El sábado 24 tenemos el taller de origami organizado por la Comisión Infantil en la Biblioteca María Moliner. Y luego tenemos la sobremesa Sexy Fest 5, que nos llevan anunciando un montón de tiempo el Arrebato. A las 3. A las 3. Ojo, ojo que lo que viene ahora es interesante. Pues eso, presentado y amenizado por Artemisa León, o Lion. Yo... Con, bueno, y tres bingo, movidas locas y conciertos de todo. Carajillo. No, no. Los conciertos. Los conciertos serán Aquelarre, desde Tenerife, Atorrac, Punky Tetas. Supongo que vienen de Tetas. Gaura Devi. Se oye Pepe por ahí, por los fondos de la radio. Ortopedia Técnica, otro pedazo de nombre para un grupo punk. Terreta, Ixese, cuidado, Terreta punk. De Chakras. Son de Valencia, son de la Terreta. Yo tendría un grupo punk y se lo voy a poner en nombres graciosos. Sí. Grupos. En la calle Palafox 28, lo organiza el Arrebato. Voy a ir yo. Tú fes lo que voy a ir. Y a las 7 tenemos la segunda jornada a CAP. Que a la calle, a bailar. Que recordemos que significa la calle a bailar. O All Cards Are Busted, ¿no? Exacto. Que es el disco de... Sí, exacto, sí, sí. Guillote de concepto. Sí, sí, sí. Yo no lo conozco más. Grupazo, también hay que reconocerlo. A las 8, noche de hadas, que llevar cena de picnic y alas de hada. Organiza la Asociación Cultural Luna Roja y en el Parque Bruel. Y a las 10:30, concierto... 8:15. 8:15. Bueno, no sé ni leer la hora. Es que ya... Concierto fin de curso en la Iglesia de la Magdalena. Y organiza el coro Entretenerías. Y el último día, el 25, que por cierto vamos a coincidir 3 días con las fiestas de la Magdalena y las fiestas del Gancho. Así no, que organizaros bien, sin presión, ¿eh? Sin presión. Tenemos a las 12:30 de la mañana el Bermud Musical de Diego Meléndez. En la esquina de Calle Mayor con Calle Cortesías. Que es la esquina de donde organizan siempre, donde está el Crápula y Talto, Gallinero y Vinagre Rock, todo eso. ¿Nada? Pues vaya pedazo de programa. Estas son las fiestas. Estas son las fiestas de la Magdalena. Casi nada, nada, nada. Y que esto lo haya hecho la gente, madre Oye, mía. Oye, y después de la resaca madalenera, nos vamos a apagarla ese fuego con las gancheras. No, claro. Claro. Claro. Resaca. Apagarla. Sí, no, en el gancho. Sí. Ya se sabe, todo el mundo sabe cómo si se alguno... cura la rechaca. Seguir bebiendo, hay más. Que seguir bebiendo. Si alguno se queda con ganas de fiesta, continúe. Claro, luego continúa. Eso es que pueda acabar con uno. Hasta que el cuerpo aguante. Pues eso, en las fiestas del gancho tenemos un concurso de tapas que, bueno, tenemos... Que son boy. A mí me gustaría mucho decir de las fiestas del gancho para que la gente joven la esté experta. Preparada. La experta, no, la persona que está en la asamblea. Es. Pues está todo el mundo, ¿eh? La asamblea. Está voy a decir que desde la Casa de Juventud Zona Joven han preparado una búsqueda de pistas donde han puesto diversas fotos del barrio y la gente que quiera participar tiene que encontrar sus lugares y hacer fotografías. Qué guay. Entonces, eso va a ser durante todas las fiestas. Ellos en su Instagram van a colgar, que creo que ya les han colgado, las bases del concurso, y de verdad a mí me parece algo súper chulo porque puedes ir descubriendo rincones de nuestro barrio que tienen mucho significado. Hay pocos rinconcitos chulos. Qué guay. Se llama, específicamente, Escape Room Fotográfico. Qué guay. Para más información, en @zonajovensanpablo en Instagram. A mí es de todas las actividades que hay, una de las que más me molan porque es como dura toda la semana y luego pues habrá premios. Aparte de eso, ¿leemos todo de las fiestas? Claro, es que esta semana... Hombre, Pepe, pues... Pues lo mismo que hemos durado para leer las de la Madalena, vamos a durar las del gancho. Con los títulos ya está, si no vamos a estar aquí hasta la noche. Sí, el primer día. Uh-huh. El primer día, el primer día es el día 22. Eso es, el jueves 22 de junio. Y empieza todo a las 6 de la tarde. El programa es el 29. El cefalograma plano, no sé ni qué me hablas. El 29. 29. A ver, el día 22 es el día que el Consejo de Salud abre las fiestas del gancho. Y entonces a las 6, en la Plaza Santo Domingo... la que está delante de cierto centro, hay una jornada familiar donde podemos informarnos y participar de diversos proyectos. Lo bueno de eso es que muchas asociaciones que tratan la salud en Zaragoza tendrán un puesto allí, os podréis informar, podréis consultar y todo eso. Uh-huh. A mí me gusta mucho, la verdad es que está muy bien montado. Las 7:30 haremos una foto de familia. Oh. Y todas las familias y vecinos del gancho nos tomaremos una foto por la memoria histórica del barrio. Todos los todos que quieran, y más. Todos los que quieran venir. Que recordar que en el gancho es el barrio más plural de Zaragoza y todos los vecinos y los invitados son del barrio también. Eso es. Es como Bilbao. Todos somos del gancho. A las 8:30 haremos el plántate en el gancho. Y en la vecinal, en el centro Lanuza Casco Viejo, saldremos allí y replantaremos y embelleceremos maceteros comunitarios del gancho, que qué algunos bonito. Están un poquito... Entonces, el que quiera se puede traer plantas, nosotros también traeremos muchas, y esto lo organiza la asociación de fiestas y la olla comunitaria, que la olla comunitaria también nos ha ayudado un montón. Uh-huh. El día 23... A las 6 empieza Cuida tu Barrio, concurso de cartelería ecológica. Esto lo hacen los chicos de Natural Zone. Esto es tremendo porque van a hacer un taller y un concurso de carteles reciclados con material reciclado y van a... Bueno, la verdad es que tienen súper buena pinta y la gente que lo lleva son majísimos. Claro, yo estoy explicando desde dentro. Esto claro, el viernes 23. Claro. Sí, sí, ellos ponen los materiales. Además, estos ya sabéis quién son. Esta chica, la Iris, sí, la sí, África, sí. La Arancha, que decir. Sí, sí, todo súper guay. Y la verdad es que tienen una pintaza tremenda. A las 6 se va a hacer un poco la hoguera de Rödinger. En plan de que a lo mejor hay hoguera y a lo mejor no. A las 8. A las 8, perdón. Uh-huh. En el que, bueno... Lo que sí que va a haber seguro va a ser el pregón de fiestas que... ¿Y quién está que es de pregón? Yo no lo sé. Bueno, un centro. Otro ver. Bueno, Pepe, tú me has metido este fregado, ¿eh? Y luego va a haber disco móvil. Que esto vamos a poner ahí temazos. Madre mía. No damos abasto. No, vas a llegar. Sábado 24 tenemos un torneo de ajedrez en la librería La Montonera. Esto lo hace Rubén, que es el chico majísimo, la verdad. A las 11 tenemos visita aquí adentro en la calle Pignatelli, que esa visita la hice yo el año pasado y está muy chula. Este año le han puesto un micro portátil para que se oiga mucho mejor. Ah, sí. Sí. Pues mira, yo lo oí bien. Estaría en buen sitio. A las 11 tenemos Mundialito de Fútbol. A las 12, taller de serigrafía de camisetas. La Noé. En la vecinal. En la vecinal. A las 5 tenemos juegos infantiles con materiales reciclados. A las 6 tenemos la merienda solidaria con amor batucada. Ah, claro, sí. Batucada. Siempre las chicas estas de Ritmos de Resistencia. Claro. Siempre. Muy bien, a las 6. A las 6 también, visita teatralizada de San Pablo, un barrio con mucho gancho. Este es de pago, si queréis ir, pero vamos, merecerá la pena. A las 7 tenemos la comparsa Cabezudos, que pues que hace una ruta que vamos, va por todo el centro, por lo que son estoy viendo. La comparsa de Exaltados, que son unos chicos majísimos que el año pasado vienen y son los cabezudos del gancho. Pues se llaman Exaltados. Oh, vale, pensaba que eran unos exaltados. No, se vale. Llama así, mira, lo pone aquí. Exalta, no sé si es muy curioso. Exalta 2. Qué susto. Y bueno, para seguir el domingo 25, a las 11 habrá otra visita guiada en torno a la calle Pignatelli. Hay que inscribirse previamente, así que si estáis interesadas, buscad la información. Y a las 12, fotos familiares en la vecinal. Una foto que luego te regalan. Uh-huh. Así que genial. Luego habrá un tardeo natural a las 6:30 en la Plaza de San Pablo con música y DJ para todos los públicos. Y a las 7, una comparsa de cabezudos que irá desde la Plaza del Oasis por la calle Boguiero. Bah, nuestra calle. El lunes 26 a las 12 está gancheando un taller de manualidades en la Plaza Santo Domingo. Luego, por la tarde, a las 6:30, un torneo de ping-pong en la Plaza Mariano de Cavia. Y a las 7, una visita guiada, historia del barrio de San Pablo. Nos hemos saltado una cosa. Ajá. A las 12 se va a coronar el rey de fiestas del gancho, los gancheros mayores. Ah, bueno. Que está ahí como medio escondido. Que se, cada año se corona el ganchero y la ganchera mayor. El lunes 26 a las 12. ¿Eso es secreto? Sí, no lo saben. Yo sí que lo sé, pero tú no, claro. Luego hablamos. Seguimos con el martes. Madre mía, cuántas cosas. El martes 27 a las 11 tenemos Enmarca tu barrio, arte efímero, un recorrido por el barrio donde se enmarcan cosas que nos llaman la atención. A las 5, water volley en el CEIP Santo Domingo, entrada por Paseo Echegaray. A las 5:30, sesión de tarde, pasodobles y rancheras en la Plaza San Pablo. Organiza partido de gente del bar. No sé si Pedro recuerda que es el... Tú, Pedro, bienvenido a la realidad. Eres tú, es el colectivo. Tú y Sarrablo. Va a ser una tarde increíble. Ya sabéis, apoyar a nuestros compañeros. Va a haber, y a las 7 tendremos el taller Drag Queen y Drag King en la vecinal. Que no os podéis perder porque tiene una pinta chulísima. No. El miércoles 28 a las 11 está la fiesta de la espuma en la Plaza del Oasis y a la 1:30 la carrera con tacones y tiro de bolso con grito agudo en la vecinal. Esto es tremendo que hemos recuperado, ¿eh? A las 2, no voy a ir a eso. El vermú solidario en la vecinal y a las 6:30 juegos tamaño XXL para los más pequeños. Y terminamos el día a las 7:30 con una visita guiada por predicadores, una calle con historia. El jueves 29 tenemos a las 7 un pasacalles comunitario del gancho, un torneo de futbolín en la calle San Pablo y a las 8:30 la presentación en proceso festival Cine del Gancho en la Plaza Santo Domingo. A ver, ¿sigo? Sí. Viernes 30 de junio, 7 de la tarde, fiesta de la espuma en la escuela CEIP Santo Domingo, entrada por Echegaray. A las 7 también al mismo tiempo tendremos un taller de percusión africana y a las 8... tardeo de mojitos en el bar Asociación A Tu Ritmo, que está en la calle San Pablo número 29. A las 9, en la calle San Pablo, perdón, en la plaza, va a haber disco móvil. En homenaje al Centro Social Luis Buñuel. Centro. No me suena. El sábado 1 de julio, ya vamos acabando. Si os da madre el cuerpo. Madre mía, qué fiestas. Si os da el cuerpo, visita guiada en torno a la calle Pignatelli otra vez. A las 7 va a haber otra comparsa de cabezudos que van a recorrer, saldrán de la vecinal y casi todos a cabra y hacen un círculo. Ay, perdón, hacen un recorrido circular ahora. Uh-huh. Y a las 7 también, al mismo tiempo, estará el concierto Afromaño en la Plaza Santo Domingo. A las 9 empezará el espectáculo cabaret de las Babylons, vecina Los 80 Alucinan, que yo de verdad estoy esperando porque lo hacen súper bien. Y el día 2. A 2 de julio, terminando ya las fiestas mayores. Estaremos en coma. Sí, hemos sobrevivido a todas las barras que tenemos que estar. A las 10:30 pasacalles de dances y procesión de San procesión de San Pablo. Gracias. A las 11, visita guiada en torno a la calle Pignatelli. El que ya no la haya visto, por favor, ha tenido muchas oportunidades. Si puede ser el primer día, y tal último, por favor. A las 12 habrá misa de los santos apóstoles Pedro y Pablo. Y a las 12:30. Habrá karaoke vecinal en la Asociación A Tu Ritmo. Al mismo tiempo también será el Día Europeo de las Vecinas y habrá un vermú vecinal en la calle San Pablo. Y recordamos que el día 29 tenemos otra vez programa de radio. El no líes a la estaremos gente. Estaremos en coma. Muchas fechas ya. A las 12:30 el vermú vecinal va a ser un vermú de traje. que cada uno se traiga algo. Eso es, que no hay que ir bien vestido, es que hay que traer comida. Exacto. Y acabamos ya a las 7 para la comparsa de cabezudos, en la última salida que harán para cerrar las fiestas, y a las 8:30, sorteo y entrega de premios del concurso de tapas de las fiestas del barrio. Y ya nos iremos todos a casa a dormir muchísimo. Muy borrachos, muy cansados, una de dos. Pero, como dice Almu, satisfechos por haber hecho las fiestas del barrio. Bueno, hemos cumplido con todo el programa de las fiestas de la madre del gato. Madre mía, qué pedazo de programa. Nos vamos al Potoka a a esperar allí. Vamos ya. A descansar. A descansar. Bueno, pues nos vemos en 15 días, el día 29. Pues en las calles, en todas estas fiestas, seguro que nos encontramos. En las calles nos encontramos. Enhorabuena a Floren y a María por su reciente... ¡Arrejuntamiento! ¡Arrejuntamiento! Uh-huh. Y... adiós. Hasta luego. ¡Nos vemos!